¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Tenemos con nosotros a alguien ya conocido por estas tierras, que es Esperanza Martínez Galindo, psicóloga, entrenadora Hola. deportiva, Ah, perdón. youtuber, podcaster, alpinista, buceadora de profundidad, premio nacional de apnea en submarinismo y muchas más cosas. Bromas aparte. Mentira, la 50% de lo que ha dicho, pero bueno, vale. ¿Cuál es cierto? Bueno, Esperanza, antes de nada, bueno, ya te conocen mis seguidores, pero refréscanos la memoria, ¿dónde pueden seguirte? Bueno, pues en mi Instagram, espemargal, en mi página web, esperanzamartinezgalindo.com, canal de YouTube, entrenamiento mental. Muy bien. ¿Qué temas tocas en tus podcasts y en tus vídeos? ¿De qué hablas? Pues fundamentalmente hablo de psicología deportiva y de psicología en general, por ejemplo, el último podcast se llama El cuento del elefante encadenado y creencias limitantes, que cuento un cuento de Jorge Bucay, que es el cuento del elefante encadenado, que sirve para trabajar las creencias limitantes que forjamos de pequeño. Entonces, pues bueno, no es especialmente de psicología deportiva, aunque también tenemos creencias limitantes en el deporte, pero es de la vida, es de psicología vital. Y bueno, a veces también trato otros temas, en plan, pues entrevisto a gente que me da su punto de vista de otras cosas o sobre cosas de actualidad como Uno. y también otros temas de actualidad como independencia financiera o también hicimos Tenías que una mencionar ese charla. tema. ¿Por qué? Porque me quitaste a mi entrevistado. Ah, la vacuna, en fin. También estoy pensando en entrevistar a un amigo mío que sí sabe mucho de criptomonedas, así que cuidado, Bueno, no me vayas a quitar tú al entrevistado ahora. mientras no sea amigo mío. Es Bueno, que muy es mi bien, pues. hermano también. Es que ser hermanos y youtubers y podcasters dispara la rivalidad. Bueno, anyway, yo te he traído aquí para hablar de un tema, porque me estoy preparando una charla, pero digo, ya que estás aquí, lo grabamos y lo compartimos en redes. Es el tema de Vale. videojuegos. Videojuegos que llevan ya mucho tiempo, pero que desde que surgió el free to play, muchos videojuegos se financian con cofres regalo, con tarjetas sorpresa, sobre sorpresa, y se está, o sea, muchas asociaciones de prevención de la ludopatía están alertando de cómo se está disparando la ludopatía y cómo estos videojuegos en realidad ya son más ludopatía que otra cosa. ¿En qué sentido esto es peligroso? ¿En qué sentido, o sea, qué mecanismos despiertan en nosotros esta Pues adicción? mira, te cuento. Cuando tú ofreces una recompensa y además no avisas cuándo, es decir, no te la esperas, se activan picos de dopamina, de liberación de dopamina en el núcleo accumbens, en el cerebro. Entonces, bueno, sobre todo en el núcleo accumbens, también en muchas regiones más. ¿Esto qué hace la dopamina? Es el neurotransmisor de la motivación y de las adicciones también. Entonces te mantiene motivado a que tú pues repitas esa conducta todas las veces que puedas. Es decir, que si abro un cofre y, ah, pues me ha tocado esto, ay, pues no lo sabía que me iba a tocar, más ahora, pues eso te mantiene ahí como adicto a repetir esa conducta todo lo que pueda. ¿Qué pasa? Que además aquí se produce un reforzamiento intermitente. El reforzamiento intermitente es que a veces te lo doy, a veces no te lo doy. Entonces, eso hace que tú aumentes muchísimo una conducta. Por ejemplo, típico que te escribe, estás a lo mejor tonteando con un muchacho o muchacha y a veces te contesta y a veces no. Eso te hace estar más pendiente del teléfono que si te contesta siempre o no te contesta nunca y pasa de ti. El reforzamiento intermitente hace que tú aumentes tu conducta muchísimo porque no sabes cuándo te va a venir la recompensa. Entonces eso hace que tú estés ahí pues repitiéndola mucho más. Y bueno, claro que es peligroso, porque imagínate que trae grandes problemas, además de que tú puedes estar 16 horas al día jugando al videojuego, que te puedes arruinar, ¿no? Esto lo vemos con algunos pequeños premios que dan en forma de regalos algunos videojuegos, pues, yo qué sé, el Animal Crossing, que soy muy fan del Animal Crossing. Si juegas cada día, te van a dar millas regalo de que te van a permitir, o moneditas o cositas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de premios diarios y recompensas diarias por hacer ciertas tareas, porque a veces son tareas repetitivas. Eso entra también dentro del reforzamiento. Yo creo que muchos nos acordamos del chocolatito de Sheldon Cooper y Penny. ¿No se te acuerdas de ese episodio donde Sheldon modificó? Sí, bueno, en realidad Sheldon hace ahí un reforzamiento positivo, sin más. Es decir, cuando Penny hace una conducta que a él le gusta, él la refuerza. Siempre le da un bomboncito. Entonces, eso sería lo básico, ¿no? Lo básico de condicionamiento clásico de psicología. Pero evidentemente, pues eso tiene matices y tiene irregularidades, y también intervienen neurotransmisores y demás. También hay una región de nuestro cerebro que se activa para ciertas cosas, que es cuando estamos como muy obsesionados con algo o cuando nos gusta mucho algo, se activa el sistema reticular ascendente, que es una parte del cerebro. Esto viene de que cuando éramos prehistóricos se activaba para localizar cosas que necesitabas, es decir, pues si tenías que comer y necesitabas cazar algo, pues tu sistema reticular ascendente se activaba para que tu atención se fuera a esa cosa en cuanto apareciera. O por ejemplo, pues tenías que hidratarte y vas caminando, yo qué sé, por la selva o lo que sea, y veías un riachuelo o un árbol con frutas con líquido, entonces pues iba concretamente a esa cosa. Esto se activa también, por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez que te ha dado por alguna cosa, en plan, te has querido comprar algo y de repente lo ves por todas partes. Dices, me quiero comprar un coche rojo y ahora veo coches rojos por todas partes. O las embarazadas, las mujeres que quieren tener niños, que de repente ven carritos de bebé y bebés por todas partes. Pues esto es porque su atención se está yendo exactamente a esa parte, a esa cosa concreta que como le gusta mucho y siente la necesidad de tenerlo, pues se activa el sistema reticular ascendente para que tú focalices tu atención. Claro que en estos casos no es nada funcional, porque lo que produce es que al final acabes pues enganchado y entregado a una cosa que es totalmente virtual, que no es realmente la verdad. De hecho, se ha comprobado que el instinto de supervivencia que se activa cuando tú estás jugando, por ejemplo, al Fortnite, es mucho mayor dentro del juego que el instinto de supervivencia en la vida real, con lo que puede llevarte a que no hagas pipí en horas porque se te olvide, o no bebas o no comas porque se te ha olvidado, porque estás enganchado a ese videojuego y lo estás viviendo como una realidad. El otro día una madre me decía... Quedado súper serio. Sí, sí. No, es que el otro día me decía una madre de mi iglesia, me decía, mira, los gritos que pegan mis niños cuando juegan al Fortnite, hablando entre ellos, no son normales. Me he acordado de lo que... Y ahora, ¿en qué momento esto puede ser alarmante? Quiero decir, ahora seguramente un padre histérico ve a su niño metido una hora jugando y se alarma, pero ¿qué es alarmante? O sea, ¿qué conducta puede ser una luz roja que nos haga ver que esto ya no es un comportamiento saludable, sino obsesivo y destructivo? Pues alarmante es que tú le dediques más tiempo del que requiere, ¿no? Si tú estás estudiando o trabajando y le dedicas X horas al día a un videojuego como entretenimiento, está bien. pero también que tengas la capacidad de controlar y de decir, venga, a esta hora me pongo a hacer otra cosa. También nos pasa que ahora mismo vivimos en la era del multitasking y del déficit de atención total, y nos es muy complicado por esta dependencia a la dopamina, que es que se habla muchísimo de este neurotransmisor ahora, pero es que realmente el que está involucrado en todo este tipo de cosas. Tú estás viendo Netflix y enseguida te lo ponen fácil para que estés enganchado y te veas un capítulo y otro y otro y otro seguido. O estás jugando y te lo ponen fácil para que te enganches mucho tiempo. Entonces, bueno, los psiquiatras, psicólogos, los expertos, lo que recomiendan es que haya límites. Que, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, muy pequeños, dicen que eviten las pantallas hasta mínimo los 2 años, intentes que no se relacionen apenas con pantallas, y que siempre controlado, o sea, siempre controlado, y los pequeñitos que no puedan interactuar con la pantalla, porque si le pones un juego en el que pueda interactuar y ya se empiezan a producir esos picos de dopamina, va a querer estar más tiempo jugando, o más tiempo con la tablet, o más tiempo con las pantallas. Luego también, pues evidentemente, antes de dormir, evitar pantallas porque te alteran el sueño, por la luz que producen las pantallas, te alteran la secreción de adenosina. Y al final, pues también controlar el acceso a dispositivos, ¿no? No sé, yo recuerdo que mi ordenador no estaba en mi cuarto cuando yo era pequeña. O sea, mi ordenador, el ordenador de la casa, porque no había varios. Entonces, hoy en día es que casi todos tienen el móvil al lado de la cama, el ordenador al lado de la cama o en su cuarto, y los padres no son conscientes de que a lo mejor el niño está metido en redes sociales, en YouTube o en WhatsApp hasta las 5 de la mañana. Es que esto pasa. Me acuerdo, por citar otra vez Big Bang Theory, Penny está frustrada con su carrera, con su vida sentimental, y se engancha al World of Warcraft. Y se pega un enganche ni normal, o sea, hasta el punto de que se abandona totalmente. ¿Qué peligro tiene ese juego para gente que está pasando un mal momento, que está deprimida, que está...? El otro día leí una historia de una chica gordita que se había enganchado simplemente a chatear con desconocidos que le decían guapa, no sé qué, o simplemente a los likes de Instagram o a los likes de YouTube. Al final es que es todo el mismo peligro, todo lo que te produce una adicción, un enganche, el tener que depender de eso. Bueno, y por supuesto es que Instagram, los likes, todo eso está hecho para producirte picos de dopamina. Es que hay un meme de psicólogos típico que pone el iconito este de Facebook de me importa, que es nuevo, es relativamente nuevo. Y sale Skinner, uno del condicionamiento operante, así dice, y pone Skinner viendo cómo Zuckerberg lo ha hecho otra vez. En plan, bueno, chiste de psicólogos. Sí. ¿Crees que hay... Sí, perdona. Están manipulando el comportamiento humano al final. TikTok. ¿Qué te parece TikTok? Yo, a mí, TikTok... Llevo, no sé, 2 meses con TikTok. Me pareció una tontería suprema. Pero ahora entiendo la capacidad que tiene TikTok de meterte en un agujero de negro de tiempo por medio de vídeos chorras cortitos y continuos sin pausa. Porque además la publicidad de TikTok es al principio. Luego no vuelve a haber publicidad conforme vas pasando de un vídeo a otro. ¿Qué opinión te merece? Hombre, TikTok está hecho para estar ahí horas, y es que puedes echar horas, o sea, que te metes y se te pueden ir, porque además como que requiere poca atención, requiere poco esfuerzo. De hecho, no sé si a ti te pasa que ahora ya te cuesta ver un vídeo largo, que te mandan un vídeo de 10 minutos y mucha gente está dándole a salir. Pues me vais a permitir que haga una pausa en esta interesante conversación con Conversister, porque tenemos un interesante anuncio de nuestro patrocinador. ¿Sabéis? Llevamos una vida tan ajetreada que a veces no nos damos cuenta de que nuestro pelo se cae, especialmente ahora en primavera. Pero tenemos una solución, Phytophaner. Es un complemento alimenticio que se encarga de cuidarnos por dentro, pero también que se note por fuera. Y es rico en vitaminas B, C, E y zinc. Pero esto no es algo nuevo, porque la fórmula de Phytophaner lleva más de 40 años. Te tomas dos cápsulas al día y ya está. Verás los resultados. Con los productos de Phyto, en solo 3 meses, el cabello recupera la fuerza, el volumen y el crecimiento natural. No dejes de cuidar tu pelo, especialmente ahora, porque los cambios de estaciones es cuando tu pelo sufre más. Podéis encontrarlos en la web de Phyto, phyto.es, o en tu farmacia más cercana. Tal vídeo como, venga, al grano, a lo que, a lo importante, tal. Pues TikTok lo que hace es que concentra tu atención de esos 15 o 30 segundos, un minuto creo que es el máximo, y encima el algoritmo te da lo que tú quieres ver, tus gustos, lo que tú sigues y te enseña cosas parecidas, pues entonces te tiene entretenido ahí. Sí, a mí me preocupa que llegue un momento en el que seamos capaces, número uno, de comprender ideas complejas, no ideas sencillas, sino ideas complejas, o de concentrarnos. Porque las cosas que valen la pena, yo qué sé, leer un libro con ideas profundas, eso requiere una concentración y eso lo vamos a perder. Bueno, lo vamos. Yo creo que mucha gente lo va a perder para siempre. Sí, yo creo que hay que tener un equilibrio y hay que ser consciente de que hay que hacer ahí un reset también un día a la semana, dos, de desconectar de pantalla, de tomarlo todo con mucho más, porque como te dejes llevar por todo el enganche a pantallas y al móvil y tal, o sea, es que tú dime si no miras el móvil antes de acostarte y cuando te levantas. Mm-hmm. Sí, sí. Es que lo más común. ¿Y para qué? O sea, para ver si me han puesto un like en Instagram, para ver si me han escrito un WhatsApp, es que es un poco una dependencia que estamos generando. Sí. Dame un segundo porque voy a tener que cambiar los cascos que me estoy quedando sin batería. Vale. Bueno, pequeña interrupción para que este gato nos visite. Gato. Se llama Curro, como sí. El Papa. Y el cambio Francisco. De cascos. Sí, entonces, el otro día, el asesor de campaña del PSOE, bueno, que no sé si seguirá, pero dijo que en una charla que dio, dijo que había dos motivaciones muy poderosas a la hora de votar, que son el miedo y la esperanza. Algo así, creo que fue algo así lo que dijo. Pero claro, a mí me pareció esto muy adecuado para la generación TikTok. Es decir, tú me vas a decir, mira, te voy a desarrollar mi plan económico y lo que voy a hacer con las pensiones. No, porque es que si tú tienes, tu tolerancia son 15 segundos, no te da tiempo ni de leer el título. Pero si tú dices una idea simple, eso a nivel electoral tiene más potencial. Esto es un poco conspirativo, ¿eh? Pero hay mucha gente que lleva tiempo diciendo, entre ellos yo, que se están cargando los planes educativos para hacer votantes más dóciles. Pues la verdad es que no tengo ni idea. La verdad, mira. Es conspiración pura y dura. Yo no estoy nada a favor de cómo está hecho ahora mismo el sistema educativo. Sí que es verdad que cada vez bueno, en los colegios sobre todo, se están implementando pues más inteligencia emocional, un aprendizaje basado en problemas. Se están implementando otro tipo de estrategias que no es apréndete este texto de memoria y reprodúcelo. Pero no sé, tampoco estoy muy metida en educación y no sé cómo lo están gestionando. Pero sí que, hombre, a mí me parece que hay un montón de temas que no se tocan en educación y entiendo, o sea, por ejemplo, cuando hablaba con Ricardo de independencia financiera, digo, es que parece que nos han educado para que nos endeudemos. O sea, estamos educados para estar endeudados toda la vida. No estamos educados para ser libres económicamente. Sí. Y yo pienso eso. Bueno, dejamos el tema de la política. Las empresas conocen muy bien todo lo que tú has dicho de la dopamina y de todo este tipo de reforzamiento de conducta para tener a los consumidores más tiempo. Es decir, ¿cuál es el propósito de Netflix? El propósito de Netflix es que tú estés más tiempo en Netflix. Yo solo una vez he llamado al soporte técnico de Netflix. Después de que me solucionaran el problema, la chica de soporte me dijo, Converso 72 de vidas en red, porque me llama así todo el mundo, Converso 72 de vidas en red, me dice, he visto que te gusta esta serie, ¿te puedo recomendar esta, esta y esta? Y no fue en plan coleguita, no, esto obedecía a un guión de llamadas. Y seguro Sí, que si llama. hay algoritmos a tope trabajando. Sí, pero que, claro, yo lo entiendo, o sea, y es legítimo. La empresa tiene que vender. O sea, el propósito de la empresa es vender. Si para ello te tiene que manipular, y en el fondo la venta es manipulación, Sí. pues Se los me está mecanismos ocurriendo ahora son. también que YouTube hace un poco también lo mismo, pero con sus creadores de contenido. YouTube Sí. vive de los creadores de contenido y de Y la de gente que consume YouTube la y de la, publicidad. claro, y la publicidad. Pero para tú poner publicidad tienes que tener contenido. ¿Dónde ponerla? Entonces, ¿qué hacen? Si tú como creador de contenido mantienes a tu audiencia más tiempo viendo YouTube, te premian. Si como creador de contenido haces que la gente esté eso horas viendo o pasa de un vídeo tuyo a otro, te premian. Ya no es un pago como muy objetivo de pones este anuncio y recibes esto por tantos clics, no. Ahora mismo está en función de cuánto retengas a la gente viendo YouTube y más anuncios vea y. Sí. Vídeos de más de 20 minutos, evita tocar temas polémicos para que la gente no se vaya corriendo. Es decir, Bueno, súper censurado además. eso. Viva China. Perdona un segundo. Sí. El momento de asistencia técnica con Barsister, que es la mujer con más auriculares que le he visto. Los de la Eucal, bueno, ya no me oye. Los de la Euskal murieron. Y me dio un coraje porque me costaron una pasta. Qué pena. Qué pena. ¿Cómo Y podemos estoy defendernos de muy la falta manipulación? de auriculares. Pero vamos, si me quieres regalar unos auriculares como hermano, yo te lo agradecería Estos estoy muchísimo. encantado con ellos, que me los recomendó Andrés Ramos, que tú lo conoces. Sí, hablo mucho Pues con los. se los regalé a Mari y luego a Mari le compré unos Bose. Y me he quedado estos y estoy muy contento. NC35. Buenos, bonitos y baratos. Bueno, Mira, dentro de unos y meses es mi hola, cumpleaños. hola. Menos mal que no me ves, el guapo. Espera. Cuando sale un gato en Sí, YouTube, sube la música. pero tus seguidores sí han visto cómo casi le comes el rabo a tu gato. Sí. Mira, hay seguidores, hijos de mis seguidores, que me Yo dicen, porque pon es más que me está gatos. saltando esto low battery y no entiendo. Battery low. Battery low. Pero si estás Momento, momento conectado, auriculares. Amigos, suscribíos a los contenidos de mi hermana no se te ve la para que se cara a pueda ti. comprar. unos auriculares. Sí, por favor. Es una youtuber que necesita unos auriculares. Tu like le dará unos auriculares. Escribe. Bueno, si quieres bueno, podemos hablar de mi libro. Hablemos de tu libro. Iniciación al entrenamiento mental. A mí me mola mucho lo de entrenamiento mental, me suena muy Jedi. Háblame de entrenamiento mental. ¿Qué es entrenamiento mental? Bueno, el entrenamiento mental no es nada más lejos que estrategias para ponerte al 100% mentalmente. Entrenamiento mental. Te decía que esto es una cosa muy Jedi. Sí, que suena muy Jedi. Entrenamiento mental. Al final, esto es aprender estrategias, igual que tú aprendes técnicas en el gimnasio o en cualquier otro deporte, tú aprendes estrategias para nivel mental, estás al 100%. Por ejemplo, entre los capítulos que tú tienes en mi libro, tenemos establecimiento de objetivos y metas, ¿vale? Que es lo más importante, porque si no sabes dónde quieres llegar, ¿cómo vas a llegar ahí? Trabajamos también todo el tema de relaciones interpersonales, cómo relacionarnos con las personas de nuestro equipo y demás. El tema de la autoestima, cómo trabajar una buena autoestima y una buena autoconfianza. El control de pensamiento, porque al final el 90% de las cosas que nos preocupan al final nunca pasan. Entonces muchas veces tenemos pensamientos automáticos en amenaza que están ahí, rum, rum, rum, rum, rum, rum, que tenemos que aprender a transformarlos y a controlarlos para que no nos suba el cortisol y no tengamos ansiedad, ni estrés, ni nada de eso. Entonces es una estrategia súper importante, y no solo en el deporte, sino en la vida. O sea, yo esta estrategia la uso con todo el mundo. Por otro lado, tenemos el control de atención, que además ahora pues viene muy al hilo del tema este que hemos tocado, que está bastante, bastante perjudicado el tema del control de atención, porque los seres humanos, aunque piensen que las mujeres sí, no podemos estar atentos a varias cosas a la vez. Nuestra atención va rotando de una cosa a otra, pero no puede estar enfocado en varias cosas a la vez. También trabajo el tema de control de estrés y miedo al fracaso, que bueno, es un tema muy recurrente en el ámbito deportivo. Control de activación, al final cuando estamos demasiado activos no podemos asumir ciertas cosas, ni tomar decisiones, ni concentrarnos en cosas, entonces tenemos que aprender a regular nuestra activación y estar en nuestro punto óptimo de activación, ni muy relajado ni muy activo. Y bueno, otros temas como la preparación de la competición, la gestión de lesiones o cómo gestionar la retirada deportiva. Que para mí el capítulo favorito del libro es el 9, que es gestión de lesiones, que empiezo contando pues la historia de mi lesión un poco y me gusta mucho. Qué bien. Ha tenido buena acogida el libro, ¿no? Me has contado ahí algunas historias de éxito. Sí, sí, sí. La verdad es que además me están llegando muchos casos por el libro y me pregunta mucha gente, se está vendiendo un montón. Estoy muy contenta. Qué guay. Entrenamiento, iniciación al entrenamiento mental para deportistas. Esperanza Martínez Galindo, que lo tenéis en Amazon. Sí, y en mi página web y en mi Instagram tenéis un enlace. Pues Esperanza Martínez Galindo, muchas gracias por venir aquí,